ya todo acabó, pero en el silencio solo escucho tu voz, que no quiere callar. Podría perderme en mi soledad, huir y dejarlo todo atrás. Y no quiero mentir, se me hace difícil respirar. Si tú no estás aquí, la vida no se siente igual sin ti. Podría creer que existe. Dejar de pensar y mi corazón dejar de sangrar.